un juguito, un cafecito, un tecito, lo que usted más le guste para arrancar la mañana, y se quede con nosotros, no solamente en este espacio, sino en todos los programas que la Radio del Sur tiene para ofrecerle y con los que usted también puede compartir algunas ideas, también criticar algunas otras, ¿por qué no? Bueno, y desde ya, usted nos escribe al 0412-732-4070, 0412-732-4070, el Twitter, arroba surmientras, y el correo surmientrastanto@gmail.com. Esos son nuestros puntos de comunicación para todos los usuarios y usuarias que nos acompañan y nos hacen grato y linda, ¿no?, la mañana cada vez que nos mandan sus mensajitos. Bueno, desde este día de hoy vamos a estar, mejor dicho, este día de hoy vamos a estar haciendo un repaso, como es constante, sobre las informaciones que nos regala el equipo de prensa la tarde de ayer, tarde noche de ayer, pero también intentaremos llevarlos ustedes a hablar sobre economía comunal, intentaremos hablar de Yemen, que lo tenemos un poquito olvidado, y también se ha cumplido un mes del terremoto en Ecuador. Queremos saber qué ha ocurrido luego de ese terremoto fatal, ¿no?, para el pueblo ecuatoriano, pero que al mismo tiempo generó diversas acciones solidarias de nuestros pueblos, de Venezuela, de China, de Bolivia, del propio Ecuador, ¿no?, su pueblo que se movilizó para ayudar a sus compatriotas. Y bueno, hay muchas acciones que se han emprendido gracias a la voluntad del presidente Rafael Correa para preservar también la estabilidad de las zonas afectadas y de las personas que habitan en estos sitios. Así que ustedes ya pueden emitir sus opiniones al respecto de estos temas que nosotros queremos tocar sobre Yemen. Si tienen noticias sobre Yemen y quieren compartirlas también, recuerden que este programa lo hacemos entre todos y todas. Bueno, se están cumpliendo hoy 96 años del natalicio de Aquiles Nazoa, que nacía un 17 de mayo de 1920 en la parroquia San Juan de Caracas, en el Guarataro específicamente. Nació Aquiles Nazoa, un hogar modesto, y es conocido como uno de los caraqueños más célebres, más queridos de la historia contemporánea. Bueno, él trabajó como carpintero, fue telefonista y además empacador de periódicos, y es uno de los escritores costumbristas más importantes del siglo pasado. Todos sus cuentos han sido estudiados, ¿verdad? Yo estoy segura que muchos de los que nos escuchan crecieron leyendo a Aquiles Nazoa, fueron llevados muchos de sus textos a la escena teatral, todavía se representan. Y bueno, hoy se le rinde tributo a Aquiles. Escribió en publicaciones como Élite, Fantoche. En el año 48 obtuvo el Premio Nacional de Periodismo en la especialidad de escritores humoristas y costumbristas. En el 67 fue Premio Municipal de Literatura del Distrito Federal, premio al mejor libro publicado. Y entre sus obras más importantes está el poemario Caballo de Manteca y la compilación titulada Humor y Amor de Aquiles Nazoa, que yo creo que en todas las casas de Venezuela hay una edición de ese libro, Humor y Amor, y el que no lo tenga, búsquelo, porque ahí está buena parte de la obra de Aquiles Nazoa, ¿no? Y es muy rica, está llena de mucha crítica al momento político que vivió Aquiles, al momento también histórico, ¿no?, al cual se enfrentó él como escritor. Y bueno, tiene muchas de las cosas que nosotros debemos comprender con mucho humor y mucho amor. También tiene muchas cosas para comprender. El que lee Aquiles Nazoa pasa como el que escucha Lee Primer. Quien lee Aquiles Nazoa se encuentra entonces con esa Venezuela cuarta republicana que hizo tanto daño y que tenía en personajes como Aquiles y Alí, por nombrarlo a ellos, como máximos referentes también de la cultura. Bueno, tienen ellos a los garantes de que esa historia no se pierda, pues, o no quede en el olvido. Entonces busquen esas ediciones de Aquiles Nazoa. Sé que en Librerías del Sur, que está por hoy, precisamente 17 de mayo, van a reinaugurar la Librería del Sur del Teatro Teresa Carreño, que lleva el nombre Aquiles Nazoa. Bueno, busquen esos libros de Aquiles. Estoy segura que ahí lo pueden encontrar. Aquiles y la Navidad. También están las poesías para colorear, poesías costumbristas. Y bueno, hoy Mercedes Medina, para acompañarnos, nos va a regalar, me dijo que pusiéramos El Polo Valiente, que fue musicalizado por José Cebes, del grupo chileno Inti Illimani. Y nosotros se lo vamos a regalar en unos minutitos. Así que bueno, si usted quiere también recordar a Aquiles Nazoa, nos escribe. Seguramente hubo mucha gente que lo conoció. Falleció un 25 de abril del año 76 en un accidente automovilístico en la autopista Caracas-Valencia, ¿no? Entonces, bueno, importante. También por ahí estaba leyendo, se cumplen 7 años, ¿verdad? Se han cumplido 7 años hoy de la partida física de Mario Benedetti, Mario Orlando Hardy Hanlet Breno Benedetti Farrulla. Ese era su nombre completo. Murió a los 88 años en Montevideo, un día como hoy, del año 2009. Escritor, poeta, un hombre que fue exiliado, ¿verdad? Dramaturgo, querido en todo el mundo. Bueno, falleció un día como hoy, dos grandes. Uno nacía, Aquiles, y uno fallecía, el querido Benedetti. Así que ustedes también pueden enviarnos poesía, alguna frase de alguno de los cuentos de Aquiles o de las obras de Aquiles, y también poemas de Benedetti. Usted nos los puede mandar, alguna que le guste, y nosotros aquí lo leemos y los compartimos como parte de la efeméride, la hacemos un poquito más dinámica, ¿verdad? Vamos a escuchar algunos audios también que nos regaló el equipo de prensa en torno a las noticias que nos parecen importante presentar. Estuvo ayer, seguramente ustedes lo vieron, el representante de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, Jorge Rodríguez, hablando sobre el proceso de revisión de las firmas que han sido recolectadas por sectores de la derecha para activar la solicitud del referéndum revocatorio. Él decía que la comisión designada por el presidente Nicolás Maduro, de la cual él está a cargo, Jorge Rodríguez, se va a dedicar a demostrar el fraude realizado por la oposición, que solo intenta disimular la ejecución de un golpe de Estado aplicando un mecanismo democrático y constitucional como es el referendo. Se inicia el proceso de desmantelamiento del gigantesco fraude de la operación de mentiras que, de mano del señor Capriles Radonsky, va a conducir a la derecha venezolana a un nuevo y estruendoso fracaso. Comienza el proceso de digitación y digitalización de todas las firmas. Allí vamos a encontrar a los que no están en el registro electoral, a los que están fallecidos y aparecen firmando, a los que no corresponden a la entidad, porque ese era uno de los requisitos que exigía el Consejo Nacional Electoral. Es el 1% por entidad federal. Un procedimiento relativamente sencillo, pero que ustedes encochinaron, por supuesto, ¿cómo no? Como siempre. Esto es una operación fraudulenta, que no está dirigido a activar ningún mecanismo, porque la derecha sabe que es imposible que se haga un referendo este año. Esto está dirigido es a establecer una especie de barniz al golpe que le están ordenando, que le están exigiendo. Bueno, es parte de una campaña, decía Jorge Rodríguez, psicológica, mediática, de marketing, de violencia, que intentan y que están desarrollando, mejor dicho, estos sectores de la ultraderecha para dar un golpe de Estado que pueda ser legalizado a través de un referéndum. Y por eso nosotros debemos estar bien atentos y alertas de los mecanismos que ellos están empleando. Son un poco torpes todavía, ¿no? No son tan inteligentes como otros sectores de la ultraderecha regional, pero es evidente que lo que ellos buscan es golpear fuertemente al gobierno nacional, bajar la Santa María a la revolución e intentar imponer nuevamente su modelo neoliberal. Así que nosotros debemos estar bien atentos. Ya Álvaro Uribe Vélez dio las órdenes. Recuerden que él es uno de los grandes aliados de la derecha aquí en Venezuela y de otros sectores en la región. Y bueno, él está buscando potenciar ese golpe de Estado con el eje también Bogotá-Madrid-Washington sobre Venezuela. Decía Jorge Rodríguez que en medio de todo esto también ha surgido una campaña sucia en su contra, e informaba que va a acudir a los tribunales para desmontar y demandar a los medios de comunicación que han difundido informaciones falsas contra él y su familia. Aquí está una supuesta acta policial de un hecho que ocurrió, según esta acta, el pasado 9 de mayo. Una denuncia contra Jorge Rodríguez en la policía de Salia, firmado por el oficial Jeffrey Antonio Mendible Marcano en la policía de Salias por agresión de Jorge Rodríguez a una joven. Qué mala suerte que el 9 de mayo yo estaba aquí con ustedes, frente a ustedes. Estuvimos todo el día aquí en la Casa Nauco, dimos la rueda de prensa, me correspondió a mí dar la rueda de prensa por parte del Partido Socialista Unido de Venezuela, pero de inmediato los laboratorios de guerra sucia, de inmediato. Resulta que ese señor oficial Mendible Marcano fue destituido de la policía de Salia en el año 2010 por actos delictivos. Y resulta que aquí tengo la declaración de la señora directora de la policía de Los Salia diciendo que eso es completamente falso, que eso es inexistente. O sea que yo mañana, como ciudadano venezolano que soy, con 4 hijos, voy a los tribunales y voy a demandar a La Patilla, al Nacional en la Web, a Noticias Venezuela, a Reporte Confidencial y a todos los medios que se hayan hecho eco de esta mentira. Importante saber que estas mentiras también están siendo y siguen siendo lanzadas contra el presidente Nicolás Maduro. El País, El Mundo, ABC y La Razón de España han incluido titulares en sus portadas relacionados con el presidente de Venezuela. Incluso El País ha dedicado un editorial titulado a La Desesperada. Eso por la declaratoria de estado de excepción que hizo el presidente Nicolás Maduro el viernes, ¿no? El ABC también ha estado presentando en su página principal del tabloide algunas acciones también desmedidas contra el gobierno bolivariano. Decía: Estados Unidos vaticina que Maduro no acabará su mandato. Descarado, ¿no? Además, después Estados Unidos, el señor Barack Obama dice que él no está pendiente de dar golpes de Estado ni nada de eso, que él cree en la democracia, ¿no? Pero ahí está el propio ABC de España, titula: Estados Unidos vaticina que Maduro no acabará su mandato y dice que el chavismo se está desmoronando. El Mundo de España también, por su parte, se ha dedicado a denunciar un presunto autogolpe en Venezuela y que el presidente Maduro se apoya en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para enfrentar cualquier escenario. Así que Maduro se va a dar un autogolpe, pues, para que no haya referendo, según El Mundo. Y esas son las matrices que, si ustedes se ponen a revisar las redes sociales, se han impulsado desde estos sectores de la ultraderecha para engañar, para desmovilizarnos a nosotros como pueblo, haciéndonos creer que nos vamos a tragar esas mentiras, ¿no? Entonces, en ese sentido, Jorge Rodríguez, en declaraciones a los medios de comunicación de Venezuela, expresaba que también esos medios internacionales son parte fundamental de esa campaña para derrocar un gobierno legítimamente constituido. Hubo un golpe de Estado contra la presidenta Dilma Rousseff en Brasil el pasado lunes, y por eso ABC de España publica esto hoy: Estados Unidos vaticina que Maduro no acabará su mandato. Esta es la orden que te están dando, Capril. Y como este medio, 40 medios internacionales. 40 medios internacionales, de New York Times, de Washington Post, El Mundo de España, El Mercurio de Chile, etcétera, etcétera, hasta la náusea. Bueno, y hablábamos también de las denuncias que hará Jorge Rodríguez contra personajes políticos conocidos en Venezuela como Enrique Capriles Radón y el alcalde del municipio Sucre, Carlos Oscarí, quienes agredieron la integridad de sus hijos con una campaña también muy, muy sucia. Capriles y Ocariz se metieron con mi hija, publicaron fotos de mi hija para tratar de enlodar la imagen de mi joven hija de 19 años. Ocariz, los hijos son sagrados. Te metiste con mi hija. Los hijos son sagrados. Mi hija no vive en los Estados Unidos de Norteamérica, ni quiere vivir en ese país. Sé que JJ Rendón les recomendó a Capriles y a ti que publicaran ese tipo de basura. Te repito a ti, no a Capriles, porque Capriles no puede tener hijos. A ti, Ocariz. Los hijos son sagrados. Déjense de cuentos, de mentiras, de levantar falsos testimonios, guerra sucia. Dejen de decirle a la gente que vota por la oposición y que es de oposición, que va de referendo y que eso es lo que ustedes están buscando. Ustedes no están buscando ningún referendo. Bueno, importante, ¿no? Toda la campaña mediática negativa contra el presidente Maduro, que ya lo conocemos, pero también contra quien se está encargando en estos momentos de llevar adelante el proceso de verificación y revisión de esas firmas que ha recolectado la derecha venezolana para convocar un referéndum. Siempre actúan de la misma manera y por eso nosotros debemos estar alerta. Ayer también hubo un acto importante acá en Venezuela. Estuvo nuestra canciller Delcy Rodríguez acompañando al pueblo palestino en nombre de nuestro pueblo y de nuestro gobierno en el acto de conmemoración del 68 aniversario del Nakba, donde Israel, bueno, ocupó y generó el desplazamiento de los palestinos y palestinas y generó también toda esa situación de genocidio, ¿no?, que todavía se vive en la Franja de Gaza y en los territorios ocupados. Ahí estuvo nuestro compañero David Blanco, quien nos trae información detallada del evento. El pueblo palestino es un ejemplo para el mundo por su resistencia y dignidad ante los ataques sionistas de Israel. Así lo destacó la canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien llamó a los venezolanos a defender la patria que está siendo agredida por el imperio. Estamos todos llamados a resistir contra los poderes imperiales. Y repito, sin duda alguna, estos ángeles de bien son ejemplos que deben servirnos de alimento para nuestra alma, de fuerza para nuestra conciencia, para no permitir que esta tierra sagrada sea invadida por ejército alguno. De igual forma, la diplomática Delcy Rodríguez mencionó que es importante que la comunidad internacional reconozca como Estado a Palestina para colocar fin a la ocupación militar israelí. Hace falta el concierto de la comunidad internacional para llevar justicia al pueblo palestino. Y es un llamado a los pueblos árabes a no dejar de lado esta causa, que sigue siendo una mancha en las páginas de la historia mundial. Por otra parte, el canciller palestino Riyad al-Malki mencionó que derrotando el colonialismo y la opresión puede reinar la paz en el país árabe. Y les aseguro que vendrá un día, muy pronto, en el que cada palestino y palestina disfrutarán sus derechos inalienables y vivirán en libertad y dignidad en su propia tierra. Como parte de la conmemoración del 68 aniversario de Al-Nakba, se realizó una representación teatral de los ataques que ha sufrido Palestina durante décadas por parte del Estado sionista de Israel. Desde el Teatro Bolívar en la ciudad de Caracas, en Venezuela, reportó para la Radio del Sur David Blanco. Y también vamos a escuchar un reporte de nuestra compañera Amarelis Volcán, porque ella estuvo en un encuentro que se va a ejecutar y se va a mantener el día de hoy y mañana. Aquí en Caracas, del Comité por la Justicia y la Verdad, quien recibió a representantes de las víctimas de Ayotzinapa, los padres de esos jóvenes normalistas, están aquí en Caracas. Ayer hablábamos de este evento que se va a estar haciendo en nuestra ciudad para abordar el tema de los derechos humanos y mecanismos, políticas, acciones para enfrentar cualquier tipo de acción violenta en nuestros países, ¿no? Este Comité por la Justicia y la Verdad, creado en Venezuela, se reunió con esos padres de los normalistas expresándole su solidaridad por los estudiantes que aún permanecen desaparecidos. Vamos a escuchar el reporte de Amarelis Volcán. Integrantes de la Comisión por la Justicia y la Verdad realizaron un conversatorio este lunes con representantes de las víctimas de Ayotzinapa para intercambiar experiencias. Desiree Cabrera, miembro del Comité de Víctimas de las Guarimbas, expresó su apoyo a los padres de los normalistas desaparecidos desde septiembre del 2014. Que acá cuentan con unas organizaciones que sabemos lo que sienten, que sabemos lo que es pedir justicia y contar, bueno, qué es realmente lo que está ocurriendo en su país. Bueno, ellos están acá para eso, para contar qué es lo que realmente está ocurriendo con sus casos y, bueno, eso, pedir solidaridad, y aquí estamos nosotros para solidarizarnos con ellos. Por su parte, el señor Estanislao Mendoza, padre de uno de los normalistas desaparecidos, agradeció el apoyo del gobierno bolivariano y el pueblo venezolano y manifestó que no descansarán en su lucha por encontrar a los 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa. Hasta ahorita nosotros seguimos en la lucha, como desde el primer día, cuando empezamos a buscar nuestros hijos, del día 26 y 27. Totalmente nos ha cambiado la vida desde esa fecha, porque dejamos todo, casa, todo, familiares, por seguir buscando a nuestros hijos hasta la vez. Seguimos con la insistencia de que nuestros hijos aparezcan y no vamos a dejar de buscarlos. y tenemos la fe y la esperanza. Finalmente, en la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño, se llevará a cabo los días martes 17 y miércoles 18 a las 9 de la mañana el Encuentro Internacional Justicia, Reparación y Paz, donde participarán la Organización de Familiares de los Estudiantes Desaparecidos en Ayotzinapa, México, movimientos sociales y representantes de UNASUR y MERCOSUR, principales mecanismos de integración en la región. Desde el centro de Caracas, reportó Amarelis Volcán para la Radio del Sur. Bueno, le damos los buenos días también a Jessica Dos Santos, que ya llegó, por fin. Venía en el Jeep. Estaba muy cuesta arriba la subida. ¿Cómo amaneció? Ay, yo no había visto a Carlos, madre. No, salúdela. Carlos está contento de estar con nosotros y nosotros con él. ¿Sí? Sí, nos extrañó, ¿verdad, Carlito? ¿Quién está contento de regresar de vacaciones? Ambos estamos. Bueno, no de regresar de vacaciones, pero sí de estar allí en ese espacio. Yo estoy contenta porque él está ahí. Está bien, yo también. ¿Verdad? Dele los buenos días a los usuarios. Buenos días a todos los usuarios, usuarios de la Radio del Sur. Mira, importante, Jessica, ese encuentro que se va a hacer hoy y mañana en la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño. Empieza a las 9, así que los usuarios y usuarias que quieran ir pueden ir buscando pues las vías. Se pueden desviar. Ya van al trabajo, ¿verdad? Claro, ahí van a estar representantes del Frente Farabundo Martí, sí, para la Liberación Nacional de El Salvador, las Abuelas de Plaza de Mayo desde Argentina, como ustedes escuchaban, la Organización de Familiares de los Estudiantes Desaparecidos desde Ayotzinapa, México, y por supuesto también va a estar nuestra Comisión por la Verdad y la Justicia del periodo 1958-1998, discutiendo, ¿no?, todos los elementos necesarios para que cada uno de nuestros países construya su memoria histórica, repare realmente a las víctimas y además, bueno, podamos garantizarnos una paz verdadera y que esas represiones no se repitan, aunque ahí ven, ¿no?, el caso de México, lo complejo que es. Bueno, y UNASUR y MERCOSUR también han enviado a sus altos representantes que van a ofrecer también detalles de cómo estos mecanismos de integración pueden servir como enlace de ese proceso de paz que tanto requiere la región. Nos escribes al 0412-732-4070, el Twitter, @surmientras, y el correo surmientrastanto, @gmail.com. Dos mensajitos y vamos a la pausa. Hoy recordamos a Mario Benedetti y a Aquiles Nazoa, y le decíamos a los usuarios que si tenían poemas escritos, alguna frase, algo que ellos quisieran decir sobre estos dos grandes representantes de la literatura regional, mundial, lo hicieran. Bueno, manden su mensajito por ahí. Laura Guaraira dice: es momento de quemar las naves, defender las alegrías y luchar por nuestras utopías. Te amo, Mario Benedetti, dice Laura. Y Chavistas por Siempre nos escribe en Twitter: Capriles lo que quiere es figurar por ese espanto está... Pero ya va. ¿Cómo es? Capriles lo que quiere es figurar porque ese espanto está quemado. Ahí está. Así le dicen. Manden su mensajito. Es un poema también. Ahí está. Manden su mensajito y ya volvemos con más de Mientras Tanto. Y por si acaso, volveremos hablando de economía comunal. El presidente Nicolás Maduro ha estado bien pendiente de generar espacio junto al pueblo para sumar al proceso productivo nacional. Y hay un pueblo que está haciendo muchas cosas que deben ser cada día más visibilizadas. Hay que apoyar a esos compañeros y compañeras que hacen desde su trinchera un espacio bonito para la construcción del socialismo. Ya venimos con más. Ya regresa Mientras Tanto y por si acaso. La unión de los pueblos a través de diferentes expresiones culturales, fortaleciendo los lazos de nuestra América. La Radio del Sur, fortaleciendo los lazos de nuestra América. Mayo Radical, cápsulas de nuestra historia. El 16 de mayo de 1968, en Francia, luego de un aumento en el desempleo tras una década de prosperidad económica sin precedentes, estudiantes tomaron la Universidad de la Sorbona y comenzó la conocida Revolución de Mayo del 68. A los problemas económicos se le sumó un contexto político en el que estaba en cuestión el sistema de dominación europeo sobre las colonias. Tras las medidas adoptadas por el gobierno, se desataron disturbios callejeros y luego de 2 semanas de protestas, los estudiantes decidieron tomar la universidad en contra de estas medidas. A estas manifestaciones estudiantiles se sumaron los obreros, los sindicatos y el Partido Comunista Francés. Más de 9 millones de personas participaron y se convirtió en la mayor protesta estudiantil y la mayor huelga general de la historia de Francia. El movimiento estudiantil hizo tambalear al gobierno de Charles de Gaulle, ya que no esperaban una respuesta tan contundente a sus medidas. Sin embargo, las protestas cesaron cuando de Gaulle adelantó las elecciones para el mes de junio.

y hasta la muerte, mi Venezuela querida. Que viva Venezuela, mi patria bolivariana. Aquí está un criollo más que viene de tierra plana, más criollo que un anzuelo ensartando una cachama, inspirado en el cantío de pájaro en la sabana. Que viva mi patria, la alpargata y el sombrero. Que viva el contrapunteo en la voz de los copleros. Que viva la alpargata y el sentimiento llanero. Que viva de la república el campesino rapero. Cuando Bolívar nació, mi Venezuela pegó un grito, diciendo que había nacido un segundo Jesucristo. Cuando Bolívar nació, mi Venezuela pegó un grito, diciendo que había nacido un segundo Jesucristo. Esta es mi patria, esta es mi tierra, nación de mi corazón. Llevo la música en mis venas con una sola misión: representar a mi bandera con orgullo y bendición, defender a capa y espada con vozarrón y pulmón. Esta es la canción que nos devuelve la fuerza con alegría y esperanza, y no queremos tristeza. Por la paz de nuestros hijos transitamos el camino, nuestros viejos y mujeres, esto es por ti campesino. Tres colores, ocho estrellas, un escudo más un canto, mil historias que contar en las voces de tanto, que se sienten orgullosos del país que nos desvela, de la música de barrio, República Venezuela. Viva Venezuela, mi patria querida, en esta nación llevo la historia de mi vida. Venezuela, mi patria querida, que la libertó mi hermano fue Simón Bolívar. Venezuela, mi patria querida, en esta nación llevo la historia de mi vida. Hey, hey. Venezuela, mi patria querida, que la libertó mi hermano fue. Venezuela, mi patria querida, en esta nación llevo la historia de mi vida. Venezuela, mi patria querida, que la libertó mi hermano fue Simón Bolívar. Venezuela, mi patria querida, en esta nación llevo la historia de mi vida. Venezuela, mi patria querida, que la libertó mi hermano fue. Desde lo más criollo del mapa, desde la república, man, campesino rap de San Felipe Yaracuy, con la música del barrio, ya, que viva Venezuela. 44-100 estudio, Beto y Apura está en las máquinas, ya. 8:38 minutos de la mañana, escuchábamos a Campesinos Rap y de la República Viva Venezuela, un hip hop hecho en nuestro país. Y le invitamos a ustedes también, si tienen alguna recomendación musical, nos la hagan llegar. Esas músicas comprometidas también con lo que está ocurriendo en nuestra patria, ¿no? Ese sentir bonito por Venezuela en medio de cualquier dificultad y en este proceso de construcción de una revolución. Nos escribes al 0412-732-4070, 0412-732-4070, el Twitter, arroba surmientras, y el correo surmientrastanto, arroba gmail.com. Esas son nuestras vías de contacto. Y recordamos a Kilena Soa y también a Mario Benedetti, y ya hay algunos usuarios que seguramente se atreven a enviarnos por ahí poesías o frases, recuerdos que tengan también de algunos textos que hayan leído, o quienes conocieron a Kilena Soa, bueno, también nos pueden decir cómo vivieron esos años teniendo la pluma tan descriptiva, tan llena de humor y de amor de Kilena Soa presente en esas décadas tan terribles para Venezuela, ¿no? Aquiles, que fue uno de los grandes críticos de los procesos neoliberales en nuestro país. Bueno, Jessica Dos Santos, estamos acompañadas el día de hoy de una compañera que se llama La Begún Erazo. Uh-huh. Ella es parte, es vocera del Frente de Productores y Productoras del Urbanismo Valle Abajo 1 en la Cortada de Catia, parte de la comuna Fabricio Ojeda. La Begún, buenos días, ¿cómo estás? Sí, buenos días. Primero que nada, bueno, dar las gracias por brindarnos este espacio para desde aquí pues explicar un poco lo que ha sido nuestra experiencia, y también darle los buenos días a todos los que nos escuchan y hacen seguramente eco de lo que hoy aquí vamos a decir. Seguramente tiene mucha gente allá en Katy escuchando, la verdad. ¿Te avisó? Sí, seguro. ¿Avisó? Sí, claro, claro. Están los grupos activos. Voy a aprovechar para mandar un saludo al grupo Seamos Como Chávez, que son unos camaradas que están en todo el país. Bueno, eso. Seguramente están muy atentos. Bueno, en La Begún, el fin de semana vimos al presidente Nicolás Maduro, el equipo de gobierno, el pueblo venezolano, movilizándose en la activación de ese motor de la economía comunal, y precisamente formas parte de un frente de productores. ¿Cómo fue la conformación de ese espacio? ¿Cuáles fueron los procesos o las vivencias que ustedes tuvieron que pasar para llegar a eso? Sí, bueno, en principio, nada más alentador que escuchar al comandante Chávez cuando nos llamó a la organización del Poder Popular en todos sus aspectos, ¿no? Nosotros venimos más o menos desde el año 2008 en el proceso organizativo de nuestro urbanismo, en donde nos enfocamos no solamente en el tema de la vivienda, sino también en cómo subsistir a través del tiempo y cómo convertir esa propuesta que también hacía nuestro alcalde Jorge Rodríguez en aquel entonces. El llamado era las nuevas comunidades socialistas, ¿no? Entonces, bueno, comenzamos el proceso organizativo un poco desde el Comité de Hábitat y Vivienda. Luego, una vez consolidado nuestro urbanismo, decíamos, bueno, ¿ahora qué vamos a hacer? Porque nosotros contamos con el apoyo de nuestro comandante cuando en el 2008 expropió los espacios de la Coca-Cola, ¿verdad? Uh-huh. Un espacio que era icono de la explotación del hombre por el hombre. Y bueno, nosotros decíamos, ¿cómo desde ese espacio transformarlo realmente en que fuera un espacio para la organización y para la productividad y para el buen vivir? Una vez teniendo nuestro urbanismo, comenzamos el proceso organizativo con lo que es el Plan de Desarrollo Integral Comunitario. Uh-huh. Interesante porque es la participación activa con la comunidad que queríamos nosotros para un futuro, ¿no? Y enfocados en ese Plan de Desarrollo Integral Comunitario, constituimos lo que fue el Consejo Comunal, claro, ¿verdad? Impulsado por la Fundación Valle Abajo. Y desde allí se genera el diagnóstico y nuestra comunidad siempre activa y participativa genera lo que es la propuesta en lo político, en lo social, en lo organizativo y en lo económico. Y bueno, desde allí nacieron las diferentes propuestas que tienen que ver con el tema productivo. El encuentro de muchos de los compañeros y compañeras que hoy viven en el urbanismo y evaluando pues las potencialidades que teníamos cada uno de nosotros. Es allí como nace la propuesta de la herrería, la carpintería, la bloquera, el tema de la productividad en aras de la siembra, ¿no? Ajá. Nosotros venimos trabajando el tema de la siembra urbana desde hace aproximadamente 3 o 4 años, pues. Entonces, para nosotros no es un tema coyuntural, es importante destacar ese aspecto, ¿no? Sino que es una necesidad. Es una necesidad y es un requerimiento que nos hace nuestra comunidad cuando en esas mesas de trabajo realizamos el Plan de Desarrollo Integral Comunitario. Pero además de la siembra, además de la herrería, además de la bloquera, también habían unos compañeros allí que hacían vida desde que nuestro comandante expropió esos espacios, y también a ellos los sumamos a lo que es el tema de la nueva economía comunal. Es decir, que estos camaradas que tienen unos talleres de latonería, mecánica y pintura también fueron sumados a lo que es la mesa de economía comunal, y desde allí puede desplegar y consolidar estas propuestas como tema productivo de nuestro urbanismo. ¿Cómo se beneficia La Begún en la comunidad? Tú nos dices, bueno, nosotros nos organizamos y empezamos a tomar decisiones en función de necesidades de nuestra comunidad, pero ¿han visto ustedes ya los beneficios de esa organización? ¿Qué es lo que reciben ustedes por parte de la comunidad cuando, por ejemplo, ven esa bloquera instalada o tienen por allí la siembra urbana? ¿Qué reciben ustedes como aporte de esa comunidad que a lo mejor en un momento no se sintió atraída o se sintió con miedo, con temor a constituirse, organizarse en comunas, en espacios socioproductivos? Porque hubo mucha estigmatización contra las comunas, sí, ¿no? En su momento. ¿Qué han recibido ustedes de ese proceso de encuentro como pueblo organizado? Mire, primero que nada, el apoyo. Lograr la confianza de la comunidad y que vieran que estos equipos de trabajo no se estaban conformando para el beneficio de un pequeño grupo, no ha sido fácil aún, ¿no? No ha sido fácil. Sin embargo, es un proceso de construcción. Mira, yo te puedo decir, por ejemplo, en el urbanismo, muchos de los habitantes que allí están no tenían, por ejemplo, para pagar un kit de protectores de ventanas y puertas y rejas, ¿verdad? Uh-huh. bueno, la comunidad, a través de digamos, pequeños convenios que se dan dentro de la misma, ha podido ser beneficiada en función de, bueno, se le hace sus puertas, se le hace sus rejas, se le hace sus ventanas, que no es nada fácil pagar eso, digamos, en su monto, en el total del monto de lo que cuesta, ¿no? Y nosotros, bueno, a través de esas mesas de trabajo pudimos concretar formalidades de pago. Claro. Además, el precio y el costo de este kit, que nosotros lo llamamos kit de enrejados y todo esto, de protectores, es mucho más económico que en el mercado capitalista. Igual las puertas. Nosotros hemos podido realizar incluso gabinetes, ¿verdad? Y el precio es mucho más económico. Entonces, yo estoy hablando de un 40%. Ahora, eso pasa también por la articulación que debe ser, que es necesaria, ¿verdad?, con las grandes industrias de nuestro país, uh-huh, que hoy están en manos de nuestro gobierno. Entonces, nosotros como propuesta tenemos allí a la mano es la articulación directa, como lo tiene la bloquera Fabricio Ojeda tiene un convenio directo con Fondemi, y Fondemi, a través de un código, le suministra la materia prima a esta bloquera. Uh-huh. Eso genera, obviamente, que el costo sea mucho más económico y que se garantice la materia prima. Ahora, nosotros con la herrería y con la carpintería, incluso también estamos ahorita impulsando lo que es hacer, digámoslo, desinfectantes. Ahorita estamos produciendo a muy, muy baja escala. Nosotros queremos ampliar, ¿verdad?, claro, la producción de este pequeño proyecto. Pero es lo que te estoy diciendo, eso pasa por una articulación directa que debe haber con nuestras grandes industrias. Ahora, la comunidad también se beneficia en función de los pequeños aportes que estas empresas dan. Son microempresas, ¿sabes? Son pequeñas, pero generan ciertos beneficios que la comunidad puede y sabe que es beneficiaria de eso, pues, y que puede contar con el apoyo de estas pequeñas empresas. Nosotros en marzo del año pasado creamos un fondo de acción social comunitario. A través de los pequeños aportes que dan estas empresas, nosotros podemos hacer pequeñas cosas. Ahora nosotros la meta es ampliar, ¿verdad?, la producción, para ahorita no solamente digamos financiar un paseo de una recreación para nuestros niños y nuestras niñas de la comunidad, sino para realizar proyectos significativos dentro de nuestra comunidad, claro, para mejorar la calidad de vida de nuestros habitantes y más allá, porque nosotros no nos vemos solamente en el urbanismo, nosotros queremos ampliar y nuestra experiencia llevarla más allá de una simple poligonal. Uh-huh. Ahora fíjate el tema del organopónico. El tema del organopónico es simpático, ¿no? Nosotros producimos ahorita, tenemos la cosecha de acelga, tenemos calabacín, tenemos rábano, tenemos lechuga. Y me decía ayer un compañero, bueno, pero ustedes producen puras cosas que no se comen. Y yo le dije, no, pero ven acá. Yo le dije, no, es un gran error. No es que no se... De eso se trata, claro, de crear una nueva cultura, claro, ¿verdad? En donde nosotros nos alimentemos mejor. Y ahorita con esta guerra económica, pues es necesario crear una nueva cultura del consumo del alimento. Ahora, otra cosa importante que nosotros hacemos y que la comunidad se beneficia es la recuperación de los espacios. Valle Abajo tiene grande espacio, es una extensión grande, pues, de terreno, y muchas veces el día a día no te permite digamos estar activo en todos esos espacios, pero nosotros a través de nuestras callapas, ¿verdad?, estamos ahorita trabajando en lo que es la recuperación de los espacios, para en ese espacio, una vez recuperado, y valga la redundancia, podamos crear proyectos sociales, es decir, podamos colocar un parque de bolsillo, podamos hacer una cancha, podamos hacer cosas que la comunidad seguramente se va a sentir beneficiada. Que requieran, además, porque es bajo consulta, ¿no? Lo que todos sí, no, haciendo. Todo esto que nosotros hacemos, mira, no viene porque a la Begún se le ocurrió la idea, o a Víctor, o a Henry, te hablo de los compañeros y los camaradas que hacen vida y que son responsables de esta unidad de socioproductividad. Todo esto pasa por el Plan de Desarrollo Integral Comunitario. Si nosotros no tenemos eso, entonces estamos, sí, inventando o jugando al pragmatismo, que en momentos no es malo, pero que es necesario a la planificación, pues, para lograr las metas. Eso te permite evaluar, claro, o sea, lo estamos haciendo bien, lo estamos haciendo mal, estamos avanzando, o en dónde tenemos nosotros que priorizar nuestro quehacer. Por ahí Jessica te tiene una consulta a la Begún. Después de esta experiencia, la Begún, ¿tú crees que es posible y qué le dirías a la gente que anda en esa diatriba que Venezuela salga del rentismo petrolero? Mira, debemos salir del rentismo petrolero. Y si es posible, nosotros debemos creer en lo que hacemos. Si nosotros no creemos en lo que hacemos, por muy pequeño que se vea, ¿no? Porque yo te puedo hablar que nuestras empresas son pequeñas, pero si nosotros multiplicamos todas esas pequeñas experiencias a nivel nacional e incluso en nuestra Suramérica, mira, nosotros podemos llegar a ser una potencia, esa potencia que hablaba nuestro comandante, ¿no? Y sí, sí es posible, se están dando las experiencias, solo queda que haya voluntad de nuestro gobierno, y eso pasa porque nuestro gobierno se mantenga allí, pues, nuestro presidente Nicolás Maduro, a quien nosotros apoyamos, ¿verdad? Ahora, en el marco de este lanzamiento del quinto motor de la nueva economía comunal, bueno, ahí hay un respaldo total, ¿no? Claro. Entonces nosotros esperamos que nuestro gobierno se mantenga, nosotros vamos a ser garante de eso, el pueblo organizado debe ser garante de eso, pero no solamente con consigna, sino con hechos, ¿verdad? Con el accionar día a día desde nuestras pequeñas trincheras construyendo socialismo. Hay gente, la Begún, nos quedan unos minutitos, esta conversa se ha ido demasiado rápido para lo que nos gustaría ampliarla, ¿no? Pero hay gente que todavía duda, ¿no?, de la capacidad de nosotros como pueblo a la hora de generar una Venezuela revolucionaria y verdaderamente productiva. Pues nosotros hemos sido, como bien decía Jessica, dependientes del petróleo durante décadas, ¿no? Y hay imposiciones hechas también a través de la burguesía, de mecanismos también de control de nuestros modelos económicos, ¿no? Se impuso un modelo económico que deslastró y que nos sacó a nosotros de esa conexión también con nuestras capacidades, ¿no? Nosotros nos dicen, no, usted no puede producir en la ciudad porque usted es de la ciudad, el que está en la ciudad no puede producir, ¿cómo se está ensuciando las manos? Eso es del campesino, de la campesina, y qué feo, ¿no? Ahí está llenándose de tierra. Por decir cosas sencillas para como lo dicen, ¿no? ¿Qué llamado le haces tú a esos compañeros y compañeras que en medio de dificultades que padecemos, porque el propio presidente lo ha dicho, sí, atravesamos un proceso difícil, pero hay una revolución que está ahí latiendo y que necesita reconfigurarse? Hay gente que, ¿qué mensaje le das tú a esa gente que todavía siente, digamos, se siente incapaz de formar parte de esta revolución? O sea, esos compañeros que a lo mejor no creen en la oposición, pero que todavía no se han sumado al proceso de construcción revolucionario, ¿cómo los llamarías tú a sumarse a este proceso? Mira, importante entender que estos procesos no se dan de un día para otro. Importante entender que es un proceso de construcción colectiva, que no es desde mi pensamiento individual, ¿no? Y eso pasa porque la gente primero vea en el campo que nos encontramos nosotros, que antes pudiera ser un sueño, ¿no? Pero ahorita se hace una necesidad. Entonces yo los invito a, digamos, a organizarse, pero más allá de organizarse, a ver las experiencias, a visitar estas experiencias, a creer en lo que hacen, a sumarse, a integrarse. Es importante inclusive conocer nuestros referentes, pues, porque sí, es verdad, durante décadas y durante años hay una clase burgués que se encargó de, digamos, de delastrarnos de realmente lo que éramos nosotros en años anteriores, ¿verdad? Que éramos productores, que éramos productoras, que en el campo se veían experiencias fenomenal. Incluso nosotros, recuerdo un poco la historia, éramos grandes productores de cacao y todo esto, ¿no? Pero yo diría que más allá del campo también es en nuestra ciudad. En nuestra ciudad no es imposible producir, y lo estamos viendo en Valle Abajo. Solo hay que, digamos, creer. Pues yo creo mucho en que nosotros debemos agruparnos, en que debemos ver experiencias, en que debemos caminar del lado de nuestro gobierno, las propuestas. Que no solamente sea teoría, sino que también sean hechos. Y nosotros invitamos a la gente a que vaya al urbanismo, por ejemplo, y pueda ver cómo la Begún Erazo, cómo Víctor, cómo Henry, cómo Rito, que es un señor mayor, ¿verdad? Día a día construye esos sueños y lo hace realidad. De manera que nosotros, es el momento incluso, es el momento preciso en esta coyuntura que nosotros estamos pasando, de crecernos, de crecernos en esta dificultad que nos encontramos hoy en día. Y bueno, es una necesidad. Claro. Aquí no hay otra opción. Aquí avanzamos o avanzamos. Y obviamente con la propuesta de la burguesía no vamos a avanzar. Es la propuesta de la revolución, es la propuesta del socialismo, en donde nosotros debemos enfocar nuestros sueños para hacerlo realidad. Navegún, de verdad que un gusto escucharte. Ojalá en algún momento podamos hacer un programa, ¿verdad? De mientras tanto, ojalá tengamos la herramienta para trasladarnos hasta allá, hasta este espacio de la comuna Fabricio Ojeda, del Frente de Productores y Productoras del Urbanismo Valle Abajo, uno en la Cortada de Catia. ¿Hay alguna vía de contacto, por ejemplo, si otras comunas quieren ponerse ahí de acuerdo con ustedes, visitarlos, otras comunidades? ¿Hay alguna forma de contactarlos, la veo? Sí, bueno, no digas tu número si no quieres, pues, pero no, para nosotros allí no es un problema. Ajá. Nosotros podemos dar nuestros números: 0416 212 6079. Pueden buscarnos en Facebook también, Fundación Valle Abajo, La Begún Erazo. Mira, la forma las hay, ¿no? Y llegar a la comuna no es difícil. Nos toca dar el referente de la dirección, me hace recordar al comandante Chávez. Estamos ubicados en lo que era el antiguo galpón de la Coca-Cola, un espacio de una transnacional que se encargó por muchos años de hacer ese espacio un espacio de explotación, y hoy en día pues ya no es un espacio de explotación, era un espacio de construcción. Entonces nosotros estamos allí a una cuadra antes de llegar al núcleo endógeno Fabricio Ojeda, en toda la entrada de Gramoven. Qué bueno. Bueno, la Begún, de verdad que te agradecemos que hayas tenido la posibilidad de llegarte hasta acá, hasta la Radio del Sur. Esta también es la casa de ustedes. Los micrófonos están hechos para ustedes, que están haciendo un trabajo extraordinario desde cada una de las comunidades. Un pueblo venezolano que en las dificultades donde se encuentra y dice: estoy decidido a trabajar, estoy decidido a acompañar este proceso revolucionario, a construir, a evidenciar dónde fallamos para poder solucionar. En eso estamos, y creo que ustedes hacen posible, con esos sueños cumpliéndose, hacen posible una revolución real para nuestro país. Un mensajito ahí final que quiere dar la Begún. Sí, bueno, quisiera desde estos espacios invitar a también, ellos no han hecho la invitación, pero nosotros también le vamos a replicar la invitación a nuestro gobierno, a nuestro ministro Miguel Pérez Abad, para que conozca estas pequeñas experiencias y pues nos puedan brindar ese apoyo que aún nos hace falta, ¿no? Nosotros, muchas de nuestras empresas son por autogestión, algunas financiadas por nuestro gobierno, pero otras también son por autogestión. Y nos falta esa conexión que debe darse a propósito de la feria a la cual ha llamado nuestro presidente Maduro. Entonces, bueno, un poco allí saber cuáles son los mecanismos para llegar allí y invitarlos a nuestro espacio para que conozcan la experiencia, que es una experiencia visible, palpable, real. Es así. Bueno, esperamos que eso se concrete, la Begún. De verdad, un gusto estar contigo. Nos saluda de nuestra parte, del parte de la Radio del Sur, a todos esos productores, productoras, constructores de esta revolución que hacen vida allí en Valle Abajo 1, en la Cortada de Catia, y todos los usuarios que quieran acercarse, bueno, se llegan hasta allá, esos espacios que han sido recuperados, que fueron tomados por el pueblo y recuperados en revolución de una transnacional que, como bien decía la Begún, dejó de ser un espacio de explotación a un espacio de construcción real de revolución. Muchas gracias, la Begún. Gracias a ustedes, camaradas y camarados. Vamos a la pausa y ya venimos con más de Mientras Tanto y Por Si Acaso. Ya regresa Mientras Tanto y Por Si Acaso. La unión de los pueblos a través de diferentes expresiones culturales. La Radio del Sur, fortaleciendo los lazos de nuestra América. Fortaleciendo los lazos de nuestra América. Noticápsulas. En entrevista para la Radio del Sur, la integrante del movimiento Colombia No Está Sola, Liliana Gutiérrez, señaló que el expresidente Álvaro Uribe Vélez representa los intereses del gobierno de Estados Unidos en Latinoamérica. Escuchemos. Álvaro Uribe Vélez no es un secreto para nadie, siempre ha estado ligado a los intereses del imperialismo. De hecho, la intervención que se ha hecho en Colombia, donde somos uno de los países más militarizados, tenemos más de 9 bases militares norteamericanas, reafirma los intereses de la oligarquía colombiana por acceder a los recursos de Venezuela. Y es muy descarada la posición de Álvaro Uribe, porque él habla de pedir la intervención de ejércitos democráticos. Yo le quisiera como preguntar a los radioescuchas, bueno, cuál es la democracia del gobierno colombiano cuando Colombia tiene una de las diásporas de desplazamiento más grande de América Latina y del mundo, ¿no? Donde se persiguen a los sindicalistas, se desaparecen estudiantes, se asesina y se persigue al movimiento popular, y además en medio de unos diálogos supuestamente de paz donde sigue acrudeciéndose la guerra en las zonas rurales, y además de eso siguen los atentados contra los dirigentes y vivas las fuerzas del paramilitarismo. Noticápsulas. De lunes a miércoles, la Radio del Sur les ofrece El Punto, en el que confluyen noticias, acontecimientos, comentarios y opiniones. El Punto, donde nos encontramos para entender el mundo en que vivimos. De lunes a miércoles a las 4 de la tarde, por la Radio del Sur. Avance de noticias, Voces del Sur. Voces del Sur. Saludos usuarios y usuarias de la Radio del Sur. Cuando son las 9:01 de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela, les saluda María Gabriela Rodríguez y de inmediato entramos en materia informativa. Este martes se retoman las negociaciones de paz para Siria en Viena. Las delegaciones tratarán tres temas fundamentales: mantener el cese de operaciones en Siria, introducir ayuda humanitaria al país y reanudar las conversaciones en Ginebra. Así lo confirmó desde Damasco el periodista Hisham Wanus. Realmente tres temas clave que están en mesa actualmente entre los diferentes países reunidos en Viena, una veintena de países y organizaciones internacionales que debaten: en primer lugar, mantener el cese de operaciones en Siria, luego también introducir la ayuda humanitaria a las diferentes zonas del país y también reanudar las conversaciones de paz sobre Siria en Ginebra. Sin embargo, hay dos temas claves que están teniendo gran diferencia entre los diferentes reunidos y amenaza realmente con frustrar estas conversaciones. El primero, que es el gobierno de transición política y el futuro del presidente de Siria, Bashar al-Assad. Y el segundo tema marca la diferencia entre los grupos armados calificados por Estados Unidos como oposición moderada y los grupos terroristas que operan en Siria. En ese sentido, Wanus ratificó que Rusia considera que las decisiones políticas de la nación árabe le corresponden al pueblo. Rusia insiste en dividir entre estos grupos, desvincularlos y también diferenciar entre ellos para mantener el cese de operaciones sobre el terreno. Y también asegura que en sus ideas que ha presentado para el comunicado final de esta reunión no acoge nada sobre el presidente de Siria, Bashar al-Assad, o su futuro político, porque asegura que este es un asunto que le incumbe únicamente al pueblo sirio decidirlo. Sin embargo, Turquía y Arabia Saudita, que se encuentran presentes en esta reunión, tienen otra visión e insisten realmente en la salida del poder del presidente de Siria, Bashar al-Assad, y esto a diferencia de Irán, que comparte esta visión con Rusia. Actualmente Rusia intenta presionar para que Estados Unidos presione a sus aliados para ofrecer concesiones y así marchar en las conversaciones de paz. Para finalizar, el periodista Hisham Wanus reiteró que el gobierno del presidente Bashar al-Assad no acepta intervención y sanciones extranjeras. Todo ello ocurre realmente un tiempo que Siria, las autoridades sirias, la oposición interna rechaza la injerencia extranjera, rechaza las soluciones impuestas por el extranjero y afirma que el diálogo entre sirio en Ginebra tiene que acoger a todos los componentes del pueblo sirio y no limitarse a la llamada oposición radicada en Riad o el alto comité negociador de la oposición, y asimismo trabajar para relanzar un diálogo interno entre los sirios para luego la formación de un gobierno de unidad nacional ampliado que se encargaría de reformar la constitución y de convocar a elecciones parlamentarias y presidenciales si el pueblo sirio así lo desea. Mientras, sobre el terreno siguen los enfrentamientos y las violaciones de los grupos armados a la tregua vigente en Siria desde el pasado 27 de febrero, sobre todo en Alepo, al norte del país, y actualmente en la campiña este de la provincia central de Homs, en las cercanías de la histórica ciudad de Palmira, donde el ejército ha logrado el día de hoy repeler un gran ataque terrorista del Daesh contra el campo de petróleo de Al-Jazal. Parte de la información que tenemos cuando ya son las 9:04 de la mañana en Venezuela. Despedimos así el presente avance informativo, invitándoles a que sigan allí en sintonía de la Radio del Sur. La Radio del Sur presentó Avance de Noticias, Voces del Sur. Voces del Sur. pueblo venezolano. En tus manos está la defensa de la patria. Campaña Obama, deroga el decreto ya. Aristóbulo Isturiz, vicepresidente ejecutivo. El año pasado el presidente Obama hizo un decreto donde decía que Venezuela era una amenaza extraordinaria e inusual para la seguridad del primer imperio del mundo. Cuando Estados Unidos hace eso, se lo hace al país que le va a declarar la guerra. No pudo. Recogimos más de 10 millones de firmas. Tuvimos la solidaridad de todos los pueblos del continente. Y cuando fuimos a la cumbre americana en Panamá, todos los países dieron su respaldo a Venezuela y Obama quedó aislado. Dijo que él no había dicho eso, que había sido un error, pero se fue con su espina clavada en el centro del pecho y con el espíritu de la venganza. Y al año ratificó el decreto sin ningún argumento. Fue ratificado el decreto este año. Es decir, mantuvo la amenaza sobre Venezuela. Pero además, sobre Venezuela ha venido operando un aislamiento financiero. Ellos creyeron que ahogándonos financieramente, nosotros no íbamos a morir. Y aquí estamos. Nos aplicaron la llamada Operación Tenaza. Crear las condiciones para que se provocara una guerra con Colombia o una guerra con Guyana. Y vimos al títere presidente de Guyana provocar a Venezuela. Y sobre eso hubo que sobreponerse para no caer en la trampa. De la campaña Obama deroga el decreto ya y pongamos fin a la agresión imperial. La Radio del Sur les invita a escuchar Noticias Sputnik. Noticias del mundo desde Moscú para nuestra América. Noticias Sputnik, de martes a jueves a las 10 de la mañana por la Radio del Sur. Este próximo miércoles 18 de mayo te invitamos a participar en la gran feria de la Agenda Económica Bolivariana, que se instalará en la Plaza Diego Ibarra y Plaza Caracas de la ciudad capital, donde podrás conocer y elevar propuestas para el impulso de los 15 motores para el desarrollo productivo de Venezuela. Me han propuesto instalar a partir del miércoles que viene, de manera permanente, por 30 días en la Plaza Diego Ibarra, aquí en Caracas, y en la Plaza Caracas, porque están interconectadas, me han propuesto instalar una gran exposición activa de los 15 motores de la Agenda Económica Bolivariana para que el pueblo venga a inscribirse, a participar, a solicitar, a proponer a partir del próximo miércoles 18 de mayo en la Plaza Diego Ibarra y en la Plaza Caracas se instala la gran feria de la Agenda Económica Bolivariana para que todos puedan venir a participar de los 15 motores. Te esperamos. La Radio del Sur. Caracas, 98.5. Barcelona y Puerto La Cruz, 96.7. Anaco, 91.9. El Tigre, 96.7. Santa Bárbara de Barinas, 97.3. Valencia, 101.5. Barquisimeto, 97.3. Mérida, 98.1. Guarenas Guadire, 107.1. Calabozo, 88.7. Vargas, 98.7. Ospino, 88.9. San Fernando de Apure, 98.9. Herosa, 96.3. Maracaibo, 107.7. Trujillo, 90.1. San Juan de los Morros, 88.7. Rubio, 104.3. La Radio del Sur. Todas en frecuencia modulada. En frecuencia modulada a nivel nacional. Estamos de vuelta con Mientras tanto y por si acaso. Aquí viene el muerto de Marihuitar, cuatro pescadores lo van a enterrar, cuatro pescadores lo van a enterrar, aquí viene el muerto de Marihuitar. Pescar, cantando anoche se dio a la mar. Partió cantando y al aclarar volvía muerto Juan Salazar. al azar. El amor está caro, los del lugar, con su franela de parrandear. Anoche, anoche, salió a pescar, cantando anoche se dio la mar. Que hace Intilimani, ese texto de Aquiles Nazoa, desde Chile, en versión chilena del joropo. Interesante ahí la propuesta. Bueno, 12 minutos. ¿Usted tiene mensajitos por allí antes de irnos a la llamada que viene? Sí, por acá nos están escribiendo, nos dicen: Consejo Metropolitano de las Personas con Discapacidad. A ver, gran cantidad de congregaciones, hay muchas conferencias, hay empresas. A ver, no termino de entender el mensaje, vamos a ver si llega completo. Por aquí también nos dicen en otro mensajito de texto: muy buenos días, muchachas, espero que se encuentren muy bien. Aquí esperando el decreto que Maduro anunció, esperamos que se cumpla y esperando que se acabe ya la guerra económica, porque el pueblo dice que todo está muy caro y además aún no se consiguen algunos alimentos en los anaqueles y va una postura de gallina, cuesta 150 bolívares y el transporte también lo están aumentando. La guerra económica tiene puesto el pie en el acelerador, mejor dicho, en toda la máquina. Uno más, Jessica, y vamos con la entrevista. Por aquí nos dicen: muy buenos días, necesitamos con urgencia que la OLP también llegue a Vista Caribe en Vargas, hay muchos choros enconchados por aquí que vienen huyendo desde otros sitios. Bueno, vamos a hablar sobre Ecuador, en un ratito leemos el resto de sus mensajes. Hay una misión de la UNASUR, de la Unión de Naciones Suramericanas, que comenzó el día de hoy un recorrido en la zona cero del terremoto de 7.8 grados de magnitud que ocurrió el pasado 16 de abril. Bueno, ya se cumplió un mes de ese terremoto, hay acciones que ha emprendido el gobierno, queremos conocer todos esos detalles, tanto de la visita de esa delegación de UNASUR, como de acciones tomadas por el presidente Rafael Correa en beneficio, en resguardo del pueblo ecuatoriano que fue víctima de ese devastador terremoto. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Le damos los buenos días a Néstor Marín, corresponsal de prensa latina en Ecuador. Néstor, buen día, ¿cómo estás? Sí, buenos días a todos los radioyentes de la Radio del Sur, desde acá, desde Quito, Ecuador. Néstor, quisiéramos consultarte a un mes de este terremoto, ¿cómo se encuentra en estos momentos Ecuador? ¿Cómo ha sido también toda la gestión impulsada por el gobierno y el Estado ecuatoriano para ir rescatando poco a poco el país? Bueno, ayer precisamente se cumplió un mes del terremoto del 16 de abril pasado, movimiento telúrico de 7.8 grados de magnitud en la escala abierta de Richter, que fue muy fuerte en la, sobre todo en la costa noroccidental, las provincias de Manabí y el sur de la vecina provincia de Esmeraldas. Allí, a la víspera, se celebraron misas campales para honrar y recordar la, a los 661 víctimas mortales que dejó el terremoto, que también provocó la caída de miles de edificios y al menos 33.000 personas permanecen albergadas hasta el momento en las instalaciones temporales que instaló el gobierno. En estos momentos las autoridades ecuatorianas se encuentran enfocadas en las tareas de remoción de escombros, mientras se inician ya los programas también de reconstrucción de esas viviendas que fueron destruidas en la mayoría, sobre todo en las ciudades de Manta, Puerto Viejo, Pedernales, Canoa y Jama, donde es muy cercanas al epicentro del terremoto. También hay que recordar que la solidaridad internacional se ha hecho muy presente desde el mismo inicio, o desde que se conoció la noticia ese 16 de abril. Han llegado miles de toneladas en ayuda humanitaria, equipos médicos, rescatistas fueron los primeros en llegar, pero ya cumplieron sus tareas. Y por ejemplo, la UNASUR, la Unión de Naciones Suramericanas, también se hizo presente. Todos los países, los 12 países integrantes de este bloque regional, enviaron ayuda en diferentes vías, ya sea marítima, aérea o terrestre, como fue el caso de Colombia y Perú. Y entonces para hoy está programada una visita de los embajadores de los 12 países de la UNASUR a la zona cero, como le llaman al lugar donde más afectado por el terremoto. Esta visita, según palabras del propio secretario general del organismo, Ernesto Samper, dijo que sirve para ratificar la solidaridad regional, que a su juicio renació tras esta tragedia. La delegación de la UNASUR visitará los lugares de los afectados y después ofrecerá una conferencia de prensa desde el mismo sitio de del terremoto, allá en la ciudad de Montecristi. Van a ofrecer una rueda de prensa para dar sus impresiones, quizás anuncien más llegadas de ayuda. Estamos a la espera de esa rueda de prensa. Doctor, es importante también conocer cuál ha sido la postura de los sectores que se oponen a las políticas que está implementando el gobierno del presidente Rafael Correa en función de restablecer la vida dentro de estas zonas afectadas. ¿Cuál ha sido la postura de los sectores que se oponen? Exactamente, bueno, la oposición, como siempre, ha tratado de sacar algún tipo de rédito político a la tragedia. Y entonces, porque desde el mismo inicio el gobierno planteó un proyecto de ley que para incrementar, por ejemplo, en un 2% el impuesto al valor agregado, al IVA, que era de 2%, subirá ahora al 14%. Otras medidas también contemplan la donación de un día de sueldo para los empleados y todos los trabajadores, sean del sector público o privado, que ganen $1,000 o más. Esto sería, por ejemplo, si gana $1,000, donaría un día de sueldo. Si gana $2,000, donaría 2 días de sueldo en 2 meses, y así sucesivamente, hasta llegar al presidente, que gana más de $5,000 y donaría un día de sueldo, por ejemplo, durante 5 meses. También existen otros incrementos y otras medidas de tipo tributario. Y a esto la oposición se opone para tratar de contraponer a la opinión pública contra el gobierno del presidente Rafael Correa, que ha dicho que estas medidas solo de tipo recaudatorio pretenden obtener con esta medida se obtendrían alrededor de $1,000 millones, que ayudarían a la reconstrucción del país, que hasta el momento no se tienen los datos oficiales de las pérdidas, o no se han cuantificado las pérdidas ocasionadas por el terremoto, pero se cree que sobrepasarán los $3,000 millones. Y con estas medidas se pretende recaudar parte de ese financiamiento, y además ayudará también a financiar el plan de viviendas ya esbozado por el presidente Rafael Correa el sábado pasado, que contempla la construcción de viviendas por un valor de cada vivienda tendría un valor de $10,000, de los cuales 9,000 serán aportados por el gobierno, y los 1,000 restantes los pagará el beneficiado, pero con 36 meses de plazo y un año de gracia. Entonces, la Asamblea también ya aprobó esta ley, esta llamada Ley Solidaria de Corresponsabilidad Ciudadana por las afectaciones del terremoto. La aprobó por la mayoría, porque tiene la mayoría en la Asamblea, la gobernante Alianza País, porque hubo más de 20 asambleístas opositores, no dieron su voto a favor de esta ley. Y ahí vemos ya un ejemplo de que no tanto importa la solidaridad con los damnificados, sino la obtención de algún tipo de ganancia política en estos tiempos. Néstor, precisamente hablando de ganancia política, Ecuador va a estar viviendo a principios del año 2017 unas elecciones generales, y yo también quisiera consultarte si crees, si se espera que este terremoto y las distintas gestiones que se hagan ante esta tragedia influya de una u otra manera en lo que va a ser ese proceso de selección del pueblo. Exactamente, pienso que sí, ya por eso le decía que desde un inicio, ya desde ahora están tratando de obtenerse el rédito político, con todo se hace con vistas a esas elecciones del 2017, de febrero del 2017, porque si vemos a los pocos días del terremoto ya algunos precandidatos opositores ya se dirigían, recolectaron ayuda e hicieron todo tipo de propaganda llegando a los lugares de la zona de desastre con grandes caravanas de camiones, con cargados de agua y víveres para los damnificados, ¿sí? Pero siempre tratando de poner por delante que eso fue una ayuda particular de ese candidato o de su partido para los damnificados. Pero por otro lado, el gobierno hasta ahora en estos momentos ha dicho que no tiene interés en hacer campaña política a costa de la desgracia de los habitantes de la costa de noroccidental de Ecuador. Y ayer precisamente el vicepresidente Jorge Glass, quien se perfila como un posible candidato a las elecciones, decía precisamente que no es momento de hablar de elecciones ni de candidaturas, sino que ahora el gobierno y la alianza gobernante están enfocados en satisfacer las necesidades y de esta población afectada. Bien, Néstor, de verdad que clarísimo el reporte que nos ofreces a esta hora de la mañana. Te mandamos un abrazo y muchas gracias por darnos la información. Muchas gracias. Ahí estaba Néstor Marín, corresponsal de Prensa Latina en Ecuador. Se ha cumplido el día de ayer un mes exacto de ese terremoto. Hay una delegación de UNASUR que va a estar visitando hoy la zona cero de ese terremoto. Y bueno, según lo que nos decía Néstor, es posible que den una rueda de prensa. Son 161 personas que perdieron la vida producto de ese movimiento telúrico. Y hay más de 33.000 que quedaron sin hogares. El gobierno nacional ecuatoriano implementó una serie de medidas, de acciones positivas, junto a ese acompañamiento también, Jessica, que recibió de países hermanos para proteger, resguardar y darle estabilidad a ese pueblo que además, bueno, sufre las consecuencias psicológicas, ¿no?, de lo que es vivir un terremoto de este tipo. Y ha salido una derecha, primero, a negarse a aprobar recursos desde los centros o las instituciones del Estado, porque considera que afectaría su estructura económica, ¿no? Se niegan a apoyar esas medidas económicas del presidente Rafael Correa. Sin embargo, bueno, ya el gobierno ha favorablemente recibido el apoyo dentro del Congreso, más allá de algunos senadores y diputados que no quisieron sumarse a ese llamado de solidaridad. Y hay otros de esa misma calaña política que están generando créditos, si se puede decir así, en función de esa tragedia, ¿no? Bueno, llevo un tanque de agua, llevo algo, pero dejo bien claro que partido político es el que está haciendo la ayuda, porque ya estoy previendo las elecciones o el proceso de campaña que no se ha iniciado en Ecuador para las elecciones venideras, ¿no? Entonces es importante que tengamos eso en cuenta, cómo se actúa cuando hay voluntad real por parte de un gobierno sin hacer campaña política de ningún tipo, y cuando esos sectores se aprovechan de situaciones dramáticas como la que vivió el pueblo ecuatoriano para prever ganar adeptos o votos en esas elecciones. Sí, además hay que denunciar cómo también los grandes medios de comunicación han ocultado, ¿no?, varias de las gestiones que está impulsando Rafael Correa para levantar al país. Incluso una de las últimas declaraciones del presidente ecuatoriano es que la tragedia había logrado unir a el Ecuador, y por allí los medios hicieron chiste con eso, sí, ¿no?, y titulaban entre comillas y allí con comentarios bien sarcásticos al respecto, así como tampoco se ha estado informando todo el esfuerzo que ha hecho el gobierno ecuatoriano para empezar, ¿no?, a proveer de viviendas a 7.000 familias que perdieron sus hogares. Recordemos que Rafael Correa ha prometido que estas nuevas casas van a ser sísmico resistentes, que además van a ser edificadas en terrenos que estén ubicados fuera de las zonas de riesgo, que van a tener todos sus servicios básicos, y hay que resaltar que cada una de estas viviendas va a tener un valor de $10,000, de los cuales el Estado está poniendo $9,000, es decir, son unas viviendas costeadas en casi su totalidad por el Estado ecuatoriano, que además también salió perdiendo, ¿no? Por supuesto, como nación, como Estado económicamente, después de esta tragedia natural, y aún así está abocando todos sus recursos a atender precisamente al pueblo. Y es lamentable que cuando uno chequea esa ley de solidaria que se aprobó en Ecuador, como nos comentaba ahí el compañero Néstor, para que los funcionarios den un aporte de su salario, para aumentarle el impuesto a ciertos sectores, para quitarle el impuesto a las zonas más afectadas, uh-huh, cosa que no se dice por allí, bueno, hubo casi 30 votos de la derecha en contra de esta iniciativa. Incluso Rafael Correa les dijo: si ustedes votan todos a favor, yo dejo de hacer mi programa sabatino, uh-huh, Enlace Ciudadano, y no aparezco más en televisión, porque eso le molesta mucho a la derecha. Y aún con esta propuesta del presidente ecuatoriano, bueno, a la derecha no le interesó y tuvo el guáramo, ¿no? Porque hay que ser bien de su mano para salir y votar en contra de esta ley. Exactamente, bueno, más o menos como la misma actitud que tuvo aquí la derecha dentro de la Asamblea Nacional, que además es una institución del Estado, que criticó el envío de ayuda humanitaria que hizo Venezuela. Y entonces decían, bueno, pero están enviando comida, y realmente Venezuela envió fue equipo técnico, uh-huh, a Ecuador, empezando por ahí, desconociendo ellos que era lo que enviaba Venezuela. Venezuela envió un equipo técnico especializado, varios equipos especializados, para la búsqueda y rescate de las personas que se vieron afectadas en ese por ese terremoto. Y la derecha, que no cree en la integración, ni cree en la unidad de nosotros como pueblo, ni en la fuerza que tenemos como pueblo para salir de cualquier desastre, criticó ese gesto de solidaridad que tuvo nuestro gobierno, nosotros como pueblo, en función de una tragedia, tragedias además naturales y humanas que vivió Ecuador, ¿no? Ellos se comportan de la misma manera, así que en medio de cualquier situación difícil, vean cómo los pueblos somos los que podemos solventar cualquier situación. Si hubiese tenido Ecuador un gobierno de derecha, todavía estarían esperando, uh-huh, esos hombres, mujeres, niños y niñas, esperando la ayuda del gobierno. Eso ocurrió en varios países, particularmente lo hemos visto en Haití, lo vimos también en Chile cuando los incendios terribles que se registraron en Valparaíso, personas que no tenían la ayuda del gobierno, porque el gobierno estaba preocupado más por sus intereses económicos dentro de las zonas afectadas que por las vidas de esas personas que estaban allí, que sufrieron esos eventos naturales, algunos con causas de otro tipo. Bueno, son las 9:28, vamos directo a la pausa. Escríbanos al 0412-732-4070, el Twitter @surmientras y el correo surmientrastanto@gmail.com. Hoy también es el Día Internacional de la Lucha contra la Homofobia y la Transfobia, ¿no? Nosotros debemos seguir venciendo esa terrible visión que nosotros tenemos de lo que es el amor, ¿no? En función de lo que nos impuso el sistema. Hoy Mariela Castro, activista también e hija del presidente cubano Raúl Castro, ha liderado en Cuba esa marcha contra la homofobia, un país que ha sabido reivindicar y reivindicarse también en función del respeto por ese amor, por esas decisiones y por ese sentir que cada uno de nosotros como seres humanos tenemos. Así que saludamos a todos esos hombres, mujeres, los compañeros que luchan y las compañeras que luchan día a día contra esa homofobia y transfobia impuesta. Vamos a la pausa y ya venimos con más de Mientras Tanto y Por Si Acaso. Ya regresa Mientras Tanto y Por Si Acaso. Diversidad Latinoamericana. Música. A tu mato lo quemaron a la una y mírala tú. Cultura y raíces. La Radio del Sur. Para escuchar los latidos de la patria grande. Estoy participando en este hidropónico a través de un grupo de mujeres que decidimos ponernos a sembrar. La siembra para nosotros ha significado, la mía a nivel personal, ha significado es como tener el fruto que tuve cuando tuve mi hija. Por ellas estoy sembrando, como para todos los niños de la patria, esa patria a la cual nos debemos todos, que debemos ser incondicionales. Un llamado nos hicieron y el llamado de la mujer está aquí, sembrando. Gobierno Bolivariano. Sonidos del Alba. Hola, te habla América Millán para recordarte que tú y yo tenemos una cita en Sonidos del Alba, el noticiero de la integración. Todos los martes y jueves de 1 a 2 de la tarde. Solo por la Radio del Sur. Mientras el motor que mueve los ciclos de la naturaleza es el sol, la vida urbana funciona gracias a energías generadas a partir de los procesos de combustión que son contaminantes. El petróleo mueve los automóviles y genera electricidad. También puede producirse electricidad a partir de la fuerza del agua y del viento. El calor del subsuelo y el mismo sol, por generar un menor impacto sobre el ambiente, son llamadas energías alternativas. En algunos países desarrollados se ha recurrido a la energía nuclear para producir electricidad, disfrazándola de tecnología limpia, cuando en realidad los riesgos ambientales y sociales son altísimos. Mientras en la naturaleza los seres vivos buscan conservar la energía que obtienen a partir de la alimentación, usando solo la necesaria para sobrevivir, los seres humanos la derrochan, a costa del alto impacto ambiental que implica su generación. La Radio del Sur, sembrando conciencia para el futuro. La Radio del Sur les invita a escuchar Dossier. Salud amigos, donde quiera que se encuentren, de ese lado del receptor, en la frecuencia de la Radio del Sur, les habla Walter Martínez, productor y conductor del programa Dossier, para invitarles a la reproducción en radio, en esta misma frecuencia, a partir de la medianoche hora oficial de Venezuela y hasta la una de la madrugada del día siguiente, la versión radio del clásico programa Dossier de televisión. Donde quiera que se encuentren, dispongan ustedes de la frecuencia 98.5. Dispongan ustedes de la frecuencia, señor operador. Solo por la Radio del Sur. La Radio del Sur. Valencia, 101.5 FM. Carabobo. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Anímate a soñar, que yo tengo un son pa' cantar. Anímate a soñar, que yo tengo un son pa' cantar. Tengo una la verdad, sonríe tu realidad, directo a tu corazón, aquí va mi invitación a que cantes mi canción. Catherine, un son para cantar desde Cuba, sonando acá en la Radio del Sur. Hay información que nos hace llegar nuestra compañera Evelyn Rico de la página web de Pablo Gentili, quien ha estado tuiteando desde hace 2 horas que hay unas fuertes movilizaciones en todo Brasil contra el cierre del Ministerio de Cultura y que ahora los trabajadores ocupan la sede del ministerio en Río. El señor Michel Temer, golpista, que está asumiendo de manera ilegítima el gobierno en Brasil, expulsó al director de la Agencia Brasileña de Comunicación EBC y dice que la ley establece 4 años de estabilidad en el cargo. Tenía solo 1 año, está escribiendo allí Pablo Gentili. Agradecemos a Evelyn Rico que nos está dando la información. Bueno, el secretario ejecutivo del Claxo, que está pendiente de lo que ocurre también en Brasil, producto de las decisiones que está tomando arbitrariamente este gobierno golpista. Atento, cerrando Ministerio de la Cultura. ¿Por qué? Bueno, porque Dilma ha tenido, y no solamente Dilma, Lula también, un gran apoyo de distintos movimientos culturales. Ahí están los músicos, los hombres y mujeres del teatro, actrices, actores, ¿verdad? Que pintores, escultores, que han estado acompañando a Dilma. Y bueno, hoy decidió Michel Temer cerrar ese Ministerio de la Cultura. Están ocupando los trabajadores la sede del ministerio en Río en estos momentos. Así ha actuado también Mauricio Macri. Ayer hablábamos, Jessica, de la nota que publicaste en la página web sobre McDonald's, ¿la dando vio? Empleo también, y la carne, y ahora Macri, que ha hecho una alianza con McDonald's para dar empleo. ¡Qué terrible! Por menos del salario mínimo. 5.000 empleos le va a generar, porque de paso titulan así, McDonald's a la Argentina a un sueldo inferior al salario mínimo, a jóvenes, porque es la petición puntual, ¿no?, de McDonald's, y todo eso bajo el auspicio de Mauricio Macri, que cree que con eso se la está comiendo porque le está dando trabajo a la juventud argentina. Habría que consultarle realmente a todos esos jóvenes si esas son las aspiraciones que ellos tienen, si se sienten bien, incluso moral y emocionalmente, con ese tipo de propuestas. Pero bueno, ahí salió Macri fotografiado, ¿no?, con todos estos dirigentes de McDonald's, que bueno, además ahora por fin McDonald's está diciendo que su nuevo ingrediente va a ser la carne de verdad, pues, y lo están carne. Evaluando todavía, y lo están evaluando, y nada más lo están implementando en determinadas zonas, y no creen que eso dure mucho. O sea, ya a confesión de partes, pues McDonald's aceptando allí que ellos jamás utilizan carne fresca en sus comidas. Bueno, ahí está. ¿Usted tiene mensajitos de texto? Sí. Vamos a leerlos. Por aquí nos están escribiendo, nos dicen, a ver, hola, Vane y Jessica, mis lindas, por aquí en Valencia y en Guacara, tienen como 4 días que no se escucha bien la Radio del Sur. De verdad, es horrible estar sin escuchar la maravillosa programación de mi queridísima Radio del Sur. Por favor, esperamos lo solucionen pronto. Muchos besos de Susana Palmero. Ya nos vamos a poner en eso, Susana. Gracias, Susana, por avisarnos. Por aquí también nos dicen, presidente Maduro, el pueblo apoya el programa de alimentación casa por casa. Sugerimos incluir en dicho programa también bombillos ahorradores. Está bueno. Y que también a través de esta propuesta se pueda hacer la entrega de gas. Porque, por ejemplo, en el municipio Zamora del estado Barinas, PDVSA Gas Comunal fija puntos de venta y el pueblo tiene que hacer largas colas esperando, y la mayoría de las veces se queda sin tener el gas, teniendo que cocinar entonces con electricidad. En esta emergencia eléctrica exigimos que PDVSA Gas Comunal lo haga casa por casa y funcione mejor. Bueno, es importante, interesante esa propuesta que están haciendo. Así es. Por aquí nos dicen, Vanessa, no es solo que la oposición no sea muy inteligente, aquí están también los hijos de Bolívar y Chávez con una inteligencia y dignidad superiores. Muy bien. Por aquí nos dicen, aviso, tenemos rato viendo que la señal de Telesur en Valencia la tumbaron, igual hacen a diario cuando Intercable corta Telesur Noticias. Ojo, dice Ana. Ajá. Por aquí también en otro mensaje nos dicen, hola Vanessa, buen día, tengo el libro Los Jinetes de la Cocaína, que en su página 72 menciona el señor Álvaro Uribe Vélez cuando era senador, y dice que cuando fue director del INAC Aerocivil en Colombia le otorgó permiso a mafiosos para pistas aéreas, y dice que fue detenido para extradición, y bueno, una mano negra termina dejándolo en libertad, y como a su padre lo asesinan y hasta la alta policía con un presidente a bordo van a su siembra. Incluso era él quien le aprobaba los permisos a Pablo Escobar para que pudiera ser todo su negocio, ¿no? Del narcotráfico. Esto incluso lo cuenta quien fue amante de Pablo Escobar durante muchísimos años, ¿no? Exactamente la misma referencia. Y yo estaba escuchando al presidente Hugo Chávez en un acto que se hizo en el año 2009 en el Teatro Municipal de Caracas. Era un acto en realidad para rendir homenaje a los 5 héroes cubanos, pero allí el presidente Chávez aprovechó de responder a unas declaraciones que había recibido desde Colombia, específicamente desde Álvaro Uribe Vélez, y él explicaba, el presidente Chávez, cómo se moja, ¿no?, la mano de determinados personajes para que borren de los registros, de la historia, incluso de esos accesos a internet, etcétera, etcétera, los prontuarios más oscuros de este tipo de personajes. Y fíjense ustedes qué pasa. A veces hay cosas muy conocidas, escritas en muchísimos libros, pero no hay nadie que quiera hablar de eso, uno no lo encuentra en internet, o sea, van realmente manejando la información a su conveniencia. Exactamente. Por aquí también nos dicen, buen día, mis lindas, un saludo para ustedes. Aquí el señor alcalde es escuálido y no hace nada. Las calles están podridas de basura todos los días gracias a esto, dice Miguel Ángel Rivas, que escribe desde Mérida. Por aquí también nos dicen en otro mensajito de texto, muy buen día, mis chicas bellas, felicitaciones a la compañera de Valle Abajo. Yo me metí en internet y aprendí a hacer arepas de plátano maduro y también empanadas, y muy son bien, mucho más sanas, dice Carlos Ruiz desde el 23 de enero. Muy bien, Carlos. Buenísimo. 20 puntos tienes, ¿verdad? Buenísimo. Carlos, ayer mi papá, que llegó de Mérida, hizo arepas de yuca, le quedaron mejor que las mías. Ah, un aplauso para su hizo padre. Hizo unas arepas de yuca gigantescas. Y de, bueno, siempre es que a su hermano esas sí les gustaron. Seguro. No, las mías le gustaron, lo que pasa es que él no lo quiere reconocer. Las mías eran más chiquitas, pues, las de mi papá eran unas arepas. Yo pensaba que era arepa andina. Y cuando la empecé a comer, yo dije, esto como que es yuca. Y sí, era pues totalmente buenísimas. Hagan las pruebas, ¿verdad? Tenemos todos que hacer la prueba. Yo no he probado con harina de plátano, no la he hecho todavía. Empanada de plátano hay que probar. Con queso. Deben quedar ricas. Por aquí nos dicen, muy buenos días, aquí en Valencia la señal no se escucha, ¿qué está pasando? Otra vez la denuncia. Por acá también en otro mensaje nos dicen, no estoy oyendo bien la emisora, me parece que está caída en varias zonas de Valencia desde ayer, dice William Blanco. También por acá nos escriben, buen día chicas, Efraín El Guaro, bellas, ante todo te pido que lean bien este mensaje. Yo entiendo y apoyo el racionamiento de luz, pero aquí nos quitan en la zona oeste de Barquisimeto la luz, la quitan de 12 del mediodía a 4, de 8 a.m. a 12 p.m. y de 4 a 8 p.m. y esto es demasiado. Todas las noches es imposible dormir por la plaga y por el calor. Naguará, por lo menos que en las noches no la dejen. Saludos y pa'lante. Por acá también nos dicen, buenos días chicas, algo que está surgiendo en nuestro país y en Sudamérica es la miserabilidad, dice Rafael Garrido. Ajá. También nos escriben, amigas, qué hipócrita es la prensa y la TV colombiana, dicen que estamos en la ruina, entonces porque si tanto les duele no se llevan a esos 6 millones de paisanos que viven acá con nosotros. Uno más. También por aquí nos dicen, buen día, el narcotraficante número 82, buscado por la DEA, paramilitar y productor de fosas comunes en Colombia, es nada más y nada menos que Álvaro Uribe Vélez, el ídolo de los escuálidos. Exactamente, bueno, además ha lanzado, hay que reiterarlo siempre, Álvaro Uribe Vélez ha lanzado también su amenaza contra Venezuela, convocando a que algún sector militar, algún ejército del mundo intervenga sobre nuestro país, ¿no? ¿Cuál es el ejército más cercano que pudiera atacar a Venezuela, Estados Unidos o el ejército colombiano si se desboca? Uh-huh. ¿Verdad? Lo tenemos aquí al lado. Y ellos no necesitan tanto el ejército colombiano porque tienen a los paramilitares que son parte de ese ejército, de esa fórmula del ejército colombiano que se desvirtúa producto de esas acciones emprendidas por Álvaro Uribe Vélez para tener el control total de Colombia y de la región a través de los grupos paramilitares que al final de cuentas terminan siendo los que se reúnen o se o negocian con los Estados Unidos para proceder a este tipo de acciones en contra de los países que les son incómodos. Bueno, ya es la última entrevista, 9:45 minutos de la mañana. Quedó pendiente un tema, nos dice Álvaro que vamos a hablar sobre Yemen, cómo se está viviendo por estas horas también la situación en este país. Hay varias víctimas de un nuevo ataque suicida en Yemen, un terrorista suicida estalló cerca de una base militar en el puerto yemení de Al-Mukalla, causando varias víctimas entre los efectivos, informaba la cadena Al-Arabiya. Vamos a hablar de esa situación que ocurre, sigue ocurriendo en Yemen. No sabemos si por fin se va a dar una tregua real para este conflicto y si hay o qué hay de fondo también en estos últimos atentados que está viviendo esta nación. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Saludamos a José Antonio Ejido, analista internacional, experto también en temas de Oriente Medio. José Antonio, ¿cómo estás? Buen día. Hola, muy buenos días. Bueno, José Antonio, hemos visto una nueva situación en Yemen con ataques suicidas. Esta vez ocurrió cerca de una base militar en el puerto yemení de Al-Mukalla. ¿Cómo entender también este proceso que sigue viviendo el pueblo de Yemen de represión y en función de estos actos terroristas? La situación de Yemen es compleja, pero la contradicción fundamental, la situación más importante que se produce allí desde hace un año, es el ataque orquestado por el vecino del norte de Yemen, ¿no? Yemen es lo que se considera, lo que se conoce en la historia como la Arabia Feliz, un país que hace 2.000 años, 500 años, era el origen de varias rutas importantes comerciales que atravesaban la península arábiga hacia el levante, ¿no? La zona del Sham se conoce en árabe, donde está Siria, Palestina, y atravesaba el largo desierto infértil de Arabia Saudí y ponía en circulación las mercancías, productos que se elaboraban en Yemen. Yemen es una tierra milenaria con una vieja cultura que había estado secularmente gobernada por, digamos, de manera feudal, por una parte del Islam, una secta islámica que son los zaidíes. Que se consideran una parte del Islam chií. En los años 60, ese régimen feudal fue derribado por una república. Esos zaidíes, curiosamente, fueron ayudados por Arabia Saudí, que les interesaba tener en Yemen, lo que se llamaba Yemen del Norte, una monarquía oscurantista, feudal y atrasada, ¿no? Arabia Saudí es el país que tiene el nombre de unos asaltadores de caravanas, que son los Saud, que los norteamericanos y antes los británicos ayudaron a instalarse en el poder. Debajo de sus pies aparecieron mares inmensos de oro negro, del petróleo, y esa fue la razón de que hoy se está hablando de Arabia Saudí y un país que se permite bajar y subir los precios, financiar agresiones terroristas y financiar mezquitas oscurantistas por todas las partes del mundo. Bueno, pues esa gente tan inocente, tan pacífica y tan progresista, siempre apoyada por los Estados Unidos, qué casualidad, han decidido ahora mismo que esos antiguos zaidíes no pueden tomar el poder en Yemen, unificado ya a partir del año 90. Una parte del Yemen fue el único gobierno marxista-leninista que tuvo el mundo árabe, donde se llamó la República Popular y Democrática del Yemen. Todo es bien complejo en el Yemen, ese socialismo yemení, como dice Samir Amin, se suicidó. Yemen pasó bajo la hegemonía de Yemen del Norte y bajo la hegemonía del presidente Saleh. Ahora mismo el presidente Saleh se ha aliado con los antiguos zaidíes, que han montado un partido político que se llama Ansarullah, que son conocidos como los hutíes por el nombre de un líder de ellos. Pero esta situación incomoda a Arabia Saudí. Entonces Arabia Saudí se ha permitido, también siempre con el apoyo de los Estados Unidos, como no es extraño, intervenir por la vía de las armas para instalar a unos lacayos allí en el gobierno, de manera de asegurar su control sobre el conjunto de la península arábiga. Los Estados Unidos intervienen para complacer a sus aliados, a veces enemigos, a veces descubren los Estados Unidos que las Torres Gemelas las tumbaron los saudíes y se ponen muy nerviosos, pero luego se acuerdan que de los 10 millones de barriles diarios de petróleo, una gran parte va para los Estados Unidos y se olvidan de las Torres Gemelas, ¿no? Y vuelven a apoyar a sus amigos. Sobre todo cuando tomamos en consideración que esa región es el paso de los petrobarcos que llevan el crudo, el oro negro, el petróleo, desde el estrecho de Shatt el-Arab, desde Irak, Kuwait, Arabia Saudita, pasan al Golfo, al Océano Índico, de allí van tomando camino del Mar Rojo hacia el Canal de Suez, por allí al Mediterráneo, y ahí llegan al mundo europeo occidental y luego a los Estados Unidos. Entonces, en esa esquina, en una esquina estratégica, está Yemen. Los saudíes y los Estados Unidos no quieren que los yemeníes resuelvan de una manera pacífica sus diferencias, surja un gobierno lo más estable posible, y como ya digo, el año pasado organizaron una coalición de países árabes que todos reciben dinero tanto de los saudíes como de los Emiratos Árabes Unidos para intervenir en esa guerra. Los saudíes no querían negociar nada, sino que querían exponer, como ya digo, a sus lacayos. Como no han puesto a sus lacayos, porque el pueblo yemení es un pueblo guerrero, y en este año los saudíes han sufrido muchas derrotas militares. Pero para favorecer sus intereses, hay que decir que una parte del territorio yemení ha pasado a manos de los terroristas de Al-Qaeda. Al-Qaeda es un grupo criminal que tumbó las Torres Gemelas y que organizó y que fue creada por un agente de la CIA llamado Bin Laden, cuyo cadáver, por cierto, no he visto yo ningún medio de comunicación. La CIA dice y nos repite continuamente que ellos lo mataron, que ellos lo mataron. Casualmente no hay pruebas que señalen que Bin Laden murió, fue asesinado, y el caso es que Al-Qaeda, su creación, dirige o controla una parte de Yemen y está aliada de esa agresión de los saudíes contra la otra parte yemení, que representa probablemente los intereses nacionales, que es la alianza del antiguo presidente Saleh, que ya he mencionado, más los saidíes o Ansarullah o hutíes, que es todo las diversas maneras que tienen de llamarse. Mientras tanto, Yemen, que ya era un país pobre, ahora es un país en ruinas completamente. Una ciudad bellísima, se llama Sanaa, la capital del antiguo Yemen del Norte, ha sido bombardeado por estos salvajes saudíes, con una arquitectura y una riqueza cultural enorme. Una gran parte de la población necesita desesperadamente ayuda internacional. No se habla mucho de Yemen. Había un proyecto de acuerdo de negociaciones en Kuwait que iba a ser una gran cosa para el pueblo yemení, pero por lo que se ve, la paz le cuesta llegar a Yemen, probablemente porque los saudíes no pueden conseguir sus objetivos y el pueblo yemení, que es un pueblo muy digno, se obstina en mantener sus derechos y su deseo de organizar el pueblo, su país, como ellos mejor entiendan, ¿no? José Antonio, de verdad que un gusto que nos deje esa explicación. Yo quisiera proponerte, y no sé si estarías de acuerdo, porque en medio de toda esa situación hemos estado leyendo informaciones sobre la proyección desde el Mar Rojo. Por ahí veíamos Arabia Saudita también dominando zonas estratégicas en el Mar Rojo, pero Israel y Jordania recientemente presentaron un plan para llevar agua del Mar Rojo al Mar Muerto, y sabemos que Yemen también, que es cercano a esos espacios, ha estado reclamando el uso que se está haciendo de esas aguas del Mar Rojo para proyecciones económicas de otros países, ¿no? En función también de lo que tú has estado comentando. No sé si te atreverías en próximos contactos a conversar con nosotros al respecto. Sí, la situación allí es muy compleja. Lo que no cabe ninguna duda es que a los imperialistas y a sus aliados locales les interesa tener el control de las dos orillas del Mar Rojo, ¿no? Uh-huh. Allí tratan el fondo de la guerra de Yemen, es este control del Mar Rojo. Enfrente de Yemen hay un país que fue una antigua colonia francesa que se llama Djibouti, donde los franceses y los norteamericanos tienen las principales bases militares en África, porque enfrente de Yemen hay otro continente, ¿no? Aunque son países muy cercanos, ¿no? Egipto tiene una posición bien ambigua. Egipto es un país muy importante porque Al-Sisi, el presidente, ha recibido dinero de los Emiratos Árabes para construir una nueva capital fuera del Cairo, ¿no? Y se deja digamos, arrastrar a una guerra indigna por plata, ¿no? Aunque los hermanos musulmanes, que son enemigos de al-Sisi, están metidos en Yemen apoyando a los saudíes, ¿no? Y los egipcios están allí realmente en una situación bien difícil. Esa coalición que montó este señor saudí, el presidente, el nuevo rey, se está descomponiendo. Y bueno, y lo que dices tú del agua, sí, es un tema muy importante, ¿no?, en esa región. Exactamente. Haré lo que pueda y lo que sepa. Muchas gracias, José Antonio. Siempre contamos contigo y con esos análisis tan importantes que haces de las regiones. Un beso grande, José Antonio Ejido, analista internacional, en esta última parte de Mientras Tanto. Y por si acaso, pónganle el ojo, porque no solamente Yemen, son puntos estratégicos, Jessica, que colindan entre las naciones, como ese Mar Rojo. Mm-hmm. Ahora se le ocurrió a Jordania e Israel a presentar un proyecto para trasladar agua del Mar Rojo hacia el Mar Muerto, que también es reclamado por el pueblo palestino. Está muy pegadito allí de Cisjordania y es territorio ocupado por Israel. Y cuando uno ve este tipo de agresiones, debe entender la geopolítica o las zonas estratégicas de cada una de las naciones para comprender qué hay de fondo, ¿no? No es solamente que yo voy a cambiar un gobierno porque sí o porque no, sino porque hay intereses geoestratégicos de esas potencias o de esos grupos de poder que intentan llevarse a arrastrar a los pueblos a las guerras. Tenemos que irnos despidiendo, Jessica Osantos. Bueno, nos vamos entonces. Le agradecemos en los controles a Carlitos Gómez, en la producción de este espacio, a Álvaro Susarini, y nos volvemos a encontrar mañana a las 8 de la mañana. A las 8 de la mañana, muchas actividades en Caracas para que usted participe, asista a la Plaza Diego Ibarra, también a partir de mañana, ¿no? Va a haber una feria de economía comunal aquí en Caracas, en la Plaza Diego Ibarra, y la Plaza Caracas también va a ser tomada por esa feria, y hoy también espacios para el debate sobre la paz en nuestra región, dentro del Teatro Teresa Carreño. Eso debe estar por empezar, decía la convocatoria, 9 de la mañana. Asistan, compartan, debatan, hagan sus propuestas, y nosotros por acá vamos a estar pendientes de cada una de ellas. Agradecemos entonces su sintonía. Quédense acá con nosotros en la Radio del Sur para que siga escuchando los latidos de la Patria Grande. ¡Saca la mano, que viene la camionetica! ¡Mira! ¡Es el mismo chofer! ¿Le gustó el programa, señor? Estuvo fino. Muchas gracias por escuchar. Y no cambien de dial. Sigan recorriendo los latidos de la Patria Grande con la Radio del Sur. Mientras tanto, y por si acaso, nos despedimos.